Ángeles, ya tenemos el contacto con nuestro corresponsal en Europa. En esta fecha que hoy recordábamos, aniversario del golpe del fascismo español en el año 36. Exacto, Jorge López Abe, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un saludo afectuoso a la audiencia y a todos los compañeros de la 36. Bueno, y sabemos que esperabas no solo pacientemente, sino que compartís el hecho de que se usen estos tiempos radiales también para estos tiempos que está viviendo Cuba, que si querés empezamos Exacto. por ahí, sobre Europa y la solidaridad con Cuba, ¿no? Lo que ha pasado. Exacto. Esta semana ha sido crucial, ha estado ocupando en todas las tapas Cuba. La diferencia con cualquier otro país latinoamericano, y con todo mi respeto pienso en, esta semana pensaba en países como Honduras, Guatemala y tal, que pasa de todo, hay más que, o Colombia, ni hablar, y sin embargo no consiguen la importancia mediática que le dan la falsimedia, la derecha mediática a lo que es Cuba, ¿no? Fue una semana muy complicada desde el punto de vista mediático, que es un poco lo que nos toca analizar a nosotros. Afortunadamente han sido cientos, ojo, digo cientos y en plural, es decir, muchas movilizaciones y manifestaciones en toda Europa de apoyo a la Revolución Cubana, ¿no? Es decir, cuando se vieron las primeras imágenes de las personas que salieron a manifestarse con esos eslóganes de patria y vida, y bueno, manejadas como luego siempre se comprueba desde Estados Unidos, ojo, y desde la Unión Europea, porque en América Latina solemos decir mucho lo de Estados Unidos, pero la Unión Europea juega también un papel nefasto con respecto a la política, digamos, que impide a Cuba un desarrollo natural y razonable. Y como digo, la solidaridad sigue actuando. Es decir, hace poco en mi celular llegaban convocatorias de sitios muy lejanos, de que mañana domingo a las 12 de la mañana movilizaciones a favor de la Revolución Cubana ante las embajadas de Cuba, ante el monumento de José Martí. Es decir, que la solidaridad se mantuvo presente. Y por contra, también hubo manifestaciones muy reducidas, pero es conveniente e interesante decir, de apoyo a la contrarrevolución. Y en el caso, por ejemplo, de países como España o Portugal y tal, en esas movilizaciones pequeñas acudía la extrema derecha. Es decir, digo para obtener una visión de lo que está pasando, ¿no? Sí. Digamos que lo que ocurrió con el alcalde de Miami, que pedía la invasión y el bombardeo de Cuba, fue asumido por buena parte de la extrema derecha en el mundo, y bueno, en el caso de España, Vox en concreto sacó sus diputados neofascistas a la calle a manifestar su solidaridad con el reprimido pueblo cubano, decían ellos, y con el alcalde de Miami, ¿no? Es decir, todo se va aclarando, cada uno va poniéndose en su sitio, y al fin y al cabo lo que hubo o lo que está habiendo en Cuba, con todos los problemas que pueda haber, es como siempre una lucha de izquierda a derecha, ¿no? Y una lucha de clases al fin y al cabo, ¿no? Y claro, bueno, es importante reseñar que la solidaridad, como bien decías, está activa en los países europeos, se vio con mucha claridad, en países insólitos, es decir, desde el punto de vista de la distancia cultural que puede tener con Cuba, porque no tiene nada que ver con el Caribe, pero que la gente reaccionó y, como digo, sigue para la semana que viene, continúan actos de solidaridad y donde se ven las banderas cubanas, las banderas del Che, y aquí estamos presentes. Sí, y vos que sos especialista en estas cosas, Jorge, la campaña contra Cuba que se lanzó el domingo pasado fue internacional y fue muy centralmente manejada. Lo que vos decías recién, patria y vida, ¿no? La consigna que usaron. Acá ver al mismo tiempo a un muchacho, el 18 de julio, y Germán Barbato, fue el que yo vi primero, ¿no? Un muchacho muy uh-huh. joven, sacado totalmente, lo veías como muy sacado, solo, con una camiseta que decía Patria y Vida. Sería muy raro que a todos se les ocurra en España, en 18 y Germán Barbato y donde quieras del mundo, usar esa misma conjunción, esas dos palabras. Claro, una convocatoria a través de, de redes sociales internacional. Cuba, y no solo Cuba, también Rusia ha denunciado que se trataba de algo perfectamente organizado y orquestado. Ojo, como vienen haciendo desde el 1 de enero del 59, en realidad. Sí, señor. Es decir, desde el otro día de que fue la Revolución Cubana, es objetivo, ¿no? Y no entramos en polémicas de que Bueno, Ángeles, hemos recuperado a nuestro compañero en esto de las redes también para que la gente lo maneje, ¿no? A veces cuando WhatsApp anda mal, y si tienen Telegram, que es la otra red que la radio tiene ya también, o servicio de mensajería más que llamarlo red, puede ser una alternativa que funcione, como en este caso, ¿eh? Así que con menos tiempo en este caso, así lo ha querido el destino, pero Jorge te está escuchando de vuelta. Bueno. Bueno, y estamos, ya a esta altura me perdí donde estábamos. De Cuba que acosan y justo se cortó. Sí, qué cosas, que son las casualidades. Qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, comento así alguna cosa rápida de la situación un poco que se está viviendo también en Europa con respecto al COVID. Como saben, hay muchos países que han retomado los controles y los problemas a la de infección han provocado que algunos gobiernos hayan tomado decisiones bastante drásticas. En caso de, por ejemplo, de España, se ha unido que la justicia ha dictaminado que todas las medidas que se tomaron en su momento fueron ilegales, según el Tribunal Constitucional. Y eso abre las puertas a una situación donde muchas comunidades autónomas están pidiendo ya desesperadamente que se libren otra vez, que se tomen medidas de control, y la justicia está impidiéndolo. Es una ecuación un poco enfermiza que está presente en este momento en el país. Por otra parte, están ocurriendo cosas muy interesantes desde el punto de vista noticial, que es que Francia ha decidido o va a decidir en las próximas horas una vacunación obligatoria. Digamos que transgrede las leyes europeas, no son muy claras, pero que existía cierto consenso de que no deberían haber sido o no debieran ser obligatorias la vacunación. Y bueno, casos como Eslovaquia, que directamente hace una lotería para que la gente gane plata en el caso de que se vacune. Digamos que lo que no se están cumpliendo, Ángeles, son las expectativas de vacunación. Es verdad que se está vacunando mucha gente, muchos millones de personas, pero aquello que se decía de que cuando se tenga un rebaño de un 80 o un 90% de la población, seguridad va a aumentar, no se va a cumplir. Y entonces hay mucha historia legal, mucho problema. Un pasaporte vacunal, para lo cual vuelven, digamos, los controles fronterizos en Europa que ya no existían dentro de la Unión Europea. Y como bien decían los análisis de personal epidemiólogos, etcétera, es decir, son los laboratorios los que van a controlar las fronteras, en realidad. Es decir, si una persona no tiene el pasaporte o no tiene el sellito de haberse vacunado, no puede pasar a otro país. Es decir, es todo bastante complicado, todo confuso. Hay una historia muy, muy enhebrada entre la parte legal y la parte de salud. Se dijo que venía una tercera inyección con algunos laboratorios como Pfizer. Ya ahora, esta semana, han dicho que no es tan seguro. Muchísima confusión. Lo que sí es verdad es que la gente más joven, que está aprovechando el verano para hacer fiestas en la playa, etcétera, está siendo muy afectada por el contagio. Parecen, las imágenes son bastante como de campo de concentración, cientos de policías impidiendo que la gente vaya de noche a las playas a hacer fiestas, porque se considera que es uno de los sitios, digamos, donde más te va a contagiar la gente. En fin, un panorama. Y han aumentado la cantidad de casos, ¿no? Sí, mucho, mucho. Es decir, y sobre todo en esa franja etaria de a partir de los 16, 17 años hasta los 30, ha aumentado enormemente, exponencialmente. Una pregunta, por Jorge, otra parte, sobre la baja vacunación que decías, ¿es porque la gente no se quiere vacunar? Hay de todo. Hay algo de miedo a las consecuencias que está teniendo. Es que nos estará pasando igual en Uruguay. Es muy difícil encontrarse a alguien que se vacunó, sea con la primera o la segunda dosis, y que no le pasó nada. Es decir, alguien o se ha tenido fiebre, o se le ha hinchado el brazo, o le ha pasado algo, ¿no? Salir olímpico, muy poquita gente. Eso ha impedido tal. Y también una cuestión muy, muy importante, que la gente se ha dado cuenta de que el hecho de tener la vacuna en sus dos dosis ya, digamos, hechas, no les ha librado a muchas miles de personas de contagiarse. Entonces, claro, eso también ha afectado, voy a decir, porque se decía, bueno, te vacunás, te da las dos dosis y seguís tu vida cotidiana. Resulta que no, que hay informaciones ya de gente que está en CTI y que, sorpresa sorpresiva, tenía la dosis puesta, las dos. Entonces, ahora lo que está diciendo, sí, pero no se mueren. Lo vamos con las rebajas, ¿no? Es decir, al principio era que no te contagiabas, ahora es que no te mueres. Entonces, todo eso... Acá dijeron desde el principio que se contagiaba igual, que por eso había que seguir con las medidas estas del alcohol en gel y demás, y las distancias, que no llegabas a CTI ni a la muerte. Exacto. Lo que ocurre es que ha habido algunos personajes, por ejemplo, llamémosle populares, famosos, que sí han dejado, por ejemplo, programas de televisión o programas de radio, y que dice, bueno, es que han agarraron el COVID, y dice, pero no se había vacunado, sí, de las dos. Y eso han conmocionado un poco, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo? Claro. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Da igual vacunarse o no. Es decir, y a veces unido lo que decía al principio, la reacción que está teniendo con algunas vacunas, la inseguridad, María Ángel, de que cuál es la mejor, cuál es la peor, van a devolver AstraZeneca para comprar Janssen, todo eso crea un clima de desconcierto y de desconfianza social muy grande, ¿no? Bueno, otro tema de Europa son las inundaciones. Qué horrible, ¿verdad? Se habla de 1,000 desaparecidos y más de 160 muertos. La polémica política y ecológica está sobre la mesa, es decir, más allá de la catástrofe, que es obviamente lo más importante. Se apunta todo al cambio climático, es decir, que todos de alguna manera, hace algunos años, venimos padeciendo, es decir, temperaturas, digamos, enormes, desde el punto de vista de 38, 39, 40, 41 grados en verano, que se mantienen en el tiempo, o sea, un día, otro día, no es que haya un pico un día, sino que tiene 40, 41, y hace una semana, acá se habla de un clima subsahariano, de que viene del desierto, pero nunca había sido con tanta intensidad y tantos días, de tal manera que no da tiempo en la noche a agarrar algo de fresco, porque la noche se quedan en 26, 27, 28 grados, lo cual significa que al día siguiente se está todo recalentado. Y lo mismo en invierno, es decir, con precipitaciones muy, muy intensas en los lugares estos que ha habido las inundaciones, en la frontera de Alemania y Bélgica, para entenderlo, se han llegado a registrar hasta 200 metros cúbicos en muy pocos minutos. Eso es una verdadera barbaridad de agua. Y evidentemente la gente que se dedica más a estos temas ha conectado inmediatamente con el movimiento ecologista, porque es una obviedad que se trata de una alteración, no solo esto, sino lo que venimos viviendo los últimos años, una alteración muy, muy, muy clara de las condiciones climáticas. Curiosamente, hace un rato leía en una web alemana que el gran reforzado, para que veas cómo se enganchan las cosas, bueno, el gran reforzado de estas inundaciones y esta catástrofe, sin duda va a ser el movimiento verde en Alemania, porque ellos sí que vienen con la bandera del cambio climático de hace mucho tiempo, y bueno, esto digamos que les da la razón de que hay cosas que no se están haciendo bien, desde el punto de vista de la emisión de gases, desde el punto de vista de la contaminación, y bueno, es decir, la realidad es que cuesta trabajo ver que uno de los países más poderosos del mundo a nivel desarrollo, industrialización y preparación, como es Alemania, esté pasando o viviendo estos momentos con esas imágenes tremendas que recuerdan más a Indonesia, por decir un país, que a la propia Alemania, ¿no? Están realmente conmocionados. Si nos metemos en las webs alemanas, no es para menos, porque son más de 100 muertos y, ya digo, 1,000 desaparecidos. Que muchas, es verdad que mucha de la gente no es que no está localizada, pero no, no significa que haya fallecido. Pero bueno, igual estamos hablando de una cantidad muy importante de gente. Y bueno, se buscan siempre responsables. Para la desgracia de Angela Merkel, justo estaba con Biden en Estados Unidos. Y claro, la gente en esas zonas de Alemania empezó a decir, bueno, ¿y quién, aquí quién viene? ¿No? Es decir, tendríamos que solucionarlo de otra manera. Y lo cierto es que bueno, hasta los países grandes, poderosos, y aparentemente bien organizados, suceden estas cosas que no son accidentes climatológicos, sino que, como decía, hay mucho más. Bueno, en esto de que tenemos que acelerar mucho ahora, Jorge, porque se nos acortó el tiempo, ya nos pasamos de largo hace rato, Holanda, ¿no? Sí, para el mundo del periodismo, ¿no? Había, porque ya falleció en las últimas horas, un periodista que tenía un programa muy interesante en la televisión holandesa que se difundía en algunos otros países de Europa, que analizaba, era el típico periodista que tenía un equipo de investigación y que analizaba comportamientos mafiosos de determinadas empresas y determinados particulares en los países, digamos, cercanos, no solo en Holanda, pero cercanos a Holanda. Era demasiado incisivo y fue ametrallado directamente. Es decir, a veces pensamos que esas cosas ocurren en algún país africano o latinoamericano, pero en la reluciente Holanda, también Países Bajos, llamado ahora, también. Peter de Vries fue, digamos, tiroteado, estuvo unos cuantos días, digamos, en CTI y falleció. Hay mucha conmoción en Holanda porque era uno de los pocos, poquísimos periodistas que revelaban las miserias del sistema, ¿no? Cataluña y una reunión en Francia. Sí, importante, porque con la salida de los presos políticos, las últimas horas en Francia, porque no pueden venir a España, muchos o algunos dirigentes de Cataluña están exiliados en Francia, en Suiza. Hubo un encuentro con los que salieron de las cárceles españolas y, bueno, es decir, había una gran concentración de líderes sociales, por decirlo así, con antiguos diputados, etcétera. Como digo, muchos de ellos no pueden ingresar a España porque serían detenidos por lo ocurrido cuando el referéndum famoso. Y la conmoción de la prensa española es que, como no podía ser de otra manera, es una conmoción un poco de teatral, acordaron en la reunión que evidentemente iban a empezar a trabajar para otro referéndum y para que saliera mejor. Es lógico, sí, que si son independentistas, intente por la vía, en este caso democrática, de las urnas, conseguir sus objetivos. Por eso sonrío un poco con la prensa española que acude, digamos, escandalizada, que esperan, si son independentistas, es normal. Pero lo interesante es porque había entre ellos algunas divisiones, algunas cosas de cosas pendientes, digamos, antes de caer presos algunos de ellos, y ha sido un encuentro, digamos, relativamente cerca de España, pero en Francia, donde el movimiento independentista, o por lo menos los líderes, han estado reunidos y bueno, el gobierno y las instituciones españolas han mirado con mucha, no sé si decir miedo, pero con mucha precaución lo que se acordó, que por otra parte no lo ocultaron, salieron de las reuniones diciendo que se venía en algún momento otro referéndum. Bueno, de España, hablamos de Leopoldo López. Sí, el terrorista venezolano Leopoldo López, que huido de la justicia venezolana, aquí en España él hace actividad política con la extrema derecha y con la derecha normal, acude incluso a algunas reuniones, a algunas asambleas, está arropado. Su padre, de hecho, fue puesto en una de las planchas de la lista para salir al Parlamento Europeo por el Partido Popular, fue electo. Es decir, él funciona aquí, pero la justicia venezolana en estos días ha reclamado la extradición de Leopoldo López. Entonces él ha tenido que salir a dar una rueda de prensa a pedirle por favor al gobierno español que no le haga caso, entre comillas, a una dictadura y que lo deje seguir haciendo negocios oscuros en Madrid. La verdad es que es un propagandista, él ha aprovechado incluso lo de Cuba para salir nuevamente con historia se olvida y los medios españoles lo ocultan de que es una persona que estaba detenida, que huyó a la embajada española y que está acusado con pruebas de haber cometido acciones ilícitas en Venezuela. Él intenta arroparse de que es un perseguido político, pero por las dudas no quiere ir a Venezuela para ser interrogado, ¿no? Muy bien, vamos a cerrar con Ucrania. Sí, siempre Ucrania, ¿verdad? Ahí es sí. Como una obsesión, hablar de Hungría, Polonia siempre y Ucrania. Siempre el mismo tipo de noticias, además. Sí, porque digamos que son gobiernos de extrema derecha que tienen la legitimidad, entre comillas, de toda la Unión Europea, diría casi internacional, donde la gente no cuestiona que sus presidentes respectivos elogien el nazismo. Hay cosas que hubieran ocurrido hace 25 años, estaríamos escandalizados. Ellos lo siguen haciendo con total impunidad. Y Ucrania, en Ucrania, que está absolutamente entregada a la posibilidad de entrar en la OTAN y en la Unión Europea, dado la situación fronteriza que hemos denunciado alguna vez, o dicho alguna vez, con Rusia, Inglaterra, Gran Bretaña y Estados Unidos han hecho maniobras nuevamente, pero con un elemento, por eso me he querido destacarlo, un elemento nuevo, María Ángeles, que se ha tratado no movimientos en campaña, en el campo, no, en urbano, han hecho, digamos, maniobras de combate en áreas urbanizadas para estupor de la propia gente. Y bueno, es decir, al otro lado estaban como los rusos, ¿no? Es decir, es como un juego de estos de rol, pero en la práctica. Es decir, están ya haciendo terrorismo urbano y utilizando, digamos, tropas reales de Inglaterra, como digo, de Estados Unidos y de la propia Ucrania, que por supuesto ha llamado la atención al Ministerio de Exteriores ruso, que les ha llamado la atención de que, bueno, de que esas prácticas ya no es, como digo, que están en el campo haciendo, no, es ya, digamos, más de ciudades y cosas que recuerdan otros momentos muy, muy, muy, claro, muy horribles de la humanidad. ¿Y la OTAN tiene que ver? No. Tiene que ver muchísimo. Es decir, Ucrania, como quiere entrar en la OTAN está utilizando a Ucrania para precisamente esos despliegues y amenazar constantemente a Rusia. Bien. Jorge, te despedimos rápidamente, te agradecemos mucho y el sábado que viene nos reencontramos. Bueno, para mí es un honor, saludos para todos y nos reencontramos. Saludos.